Marcelo Molteni, que bueno, él es delegado de allí de San Blas, así que le vamos a dar la bienvenida. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buen día para usted y para toda la audiencia. Bueno, contanos cómo está por allá, me imagino, ¿no? Sabemos que es una bahía hermosa, es un lugar muy lindo, donde uno puede, bueno, Patagones todavía tiene la posibilidad esta semana de vacacionar un poco allí, pero bueno, sabemos que hay gente que va no solamente en vacaciones, ¿no? ¿Cómo está todo por allá? Hoy, mira, un día nublado, sin viento, pero bueno, he andado por la costa, el mar está tranquilo, hermoso, pero sí, está nublado. Y fin de semana, muchísima gente, digo, mucha gente pescando acá en frente de la misma bahía, y después, bueno, por supuesto que muchísima gente en la playa arena. El fin de semana, ¿no? En la semana baja un poquito, vienen más los grupos de pescadores que se quedan 4 días, 3, 4 días, que vienen con sus camionetas y ya se van más para el lado de la playa arena, pero en general, el fin de semana, bien, este y el anterior también. Bien, ¿y cómo está? Bueno, sabemos que a veces el camino por allí está medio difícil, ¿no? No, el camino, la verdad que se le ha hecho un repaso ya hace unos días, bien. Y con el tema que hemos tenido, esas lloviznas y humedad, y no hubo esos días de calor que tenemos con sol, que se seca el camino y después con el tránsito se forman serruchos normal, producto de la circulación de los vehículos, así que el camino realmente están en estado excelente porque tiene humedad y dura mucho el arreglo. Anterior a eso, que estábamos con una sequía terrible, bueno, habría que hacerle el repaso como veníamos haciéndolo toda la semana, ¿no? Pero ahora, bueno, debido al clima, que está muy húmedo y nublado, entonces, bueno, el arreglo se mantiene por más tiempo. Pero en general, muy bueno, porque nosotros vamos 2 o 3 viajes en la semana y el camino está impecable, producto, ¿no es cierto?, de lo que te comentaba recién. Claro, sabemos que hay muchos vecinos, vecinas que tienen sus casas allí, pero y que viven quizás en Patagones o en Viedma, pero también sabemos que hay gente que está viviendo allí, ¿no? Acá hay gente que ya durante muchísimos años que ha venido construyendo, ha comprado su terreno, ha venido construyendo su casa. Y bueno, hoy la verdad que ya hay una cantidad importante de personas que viven todo el año. Vos te das cuenta en los supermercados, hoy los negocios continúan abiertos, los 3 supermercados grandes que tenemos. Y bueno, los fines de semana reciben más cantidad de gente, por lo que te nombraba recién, y después con el mismo movimiento que ya tiene San Blas. Antiguamente los negocios se cerraban en invierno, quedaba alguno abierto, un negocio muy chiquito. Y hoy quedan todos, los negocios continúan trabajando, ¿no? Continúan con sus empleados y bueno, el fin de semana se refuerza con mayor cantidad de turistas y bueno, y nos siento esperando siempre a partir de septiembre, octubre, que ya comienza la temporada y recibimos la cantidad de gente que siempre estamos acostumbrados. ¿Cómo está la pesca, Marcelo? Sabemos que hay mucha gente que va directo, porque hay gente que, bueno, que le gusta ir y relajarse un poco, porque sabemos que hay diferentes playas, playa de arena, playa de piedra, un montón de cosas para ver a nivel turístico, pero hay gente que va exclusivamente a pescar, ¿no? Marcelo, esos fanáticos de la pesca, ¿cómo está hoy? Mira, hoy la verdad que se venía pescando muy bien, que justamente en esta fecha pejerrey, tanto clan en la calle, en la playa de Canto Rodado como en la playa de arena. Pero bueno, tuvimos cuestiones climáticas, 2 días de viento norte muy fuerte, y eso hizo de que se perdiera un poquito esa continuidad que veníamos pescando todos los días, porque hoy, yo te digo, la pesca es buena, pero vos ves, hoy todo el mundo sube las fotos, vos te das cuenta en el Facebook, y bueno. Y después de esos 2 días de viento aflojó ahora un poquito, pero yo creo que un par de días más y se vuelve a normalizar, ¿no? Pero bueno, también se venía pescando bien allá en el Riacho, que es la parte de la ría donde ingresa la bahía, en la playa arena. Claro. Pero bueno, tuvimos esos 2 días de viento y ahí hizo que perdiéramos un poquito esa continuidad de buenas pescas todos los días. Hay para embarcarse también, ¿no? En ese momento no, porque bueno, las embarcaciones, algunas quedan en el puerto. Hay un par de lanchas, sí, que pueden salir a pescar, pero bueno, la gran mayoría ya está lista otra vez a partir de septiembre como para arrancar la temporada, ¿no? Ahora no hay una continuidad de viajes como tenemos ya a partir de noviembre, octubre, que bueno, vos ya te manejás con reservas y sabes, bueno, que el miércoles, el viernes, el sábado tenés distintos viajes, entonces bueno, vos ya llevas la embarcación y la dejás en la costa. Por supuesto, previo paso por la prefectura, donde bueno, nos revisan la embarcación, elementos de seguridad, inspecciones, bueno, una serie de trámites que te permite ya tener la embarcación ahí para poder realizar las excursiones. Pero bueno, hay ahora sí hay dos o tres lanchas que quedaron, que bueno, vos ves que hacen algún viaje, pero por supuesto que no tienen la continuidad que tenemos en el verano, ¿no? Bien. Bueno, Marcelo, entonces la invitación a vecinos, vecinas o la gente que por ahí nos está visitando, ¿no? Que pueda llegarse hasta allí, hasta San Blas. Sí, sí, sí, que vengan, que los negocios están abiertos, las oficinas de turismo los van a atender y les van a saber sacarle todas las dudas. También hacemos ahora recorridos, visitas guiadas a los franciscanos, a la iglesia, distintas playas, al faro. Así que bueno, los fines de semana está la, el fin de semana y día de la semana está la oficina abierta como para atender a aquel turista que quiere ingresar y bueno, va a ser bien, bien atendido. Muchísimas gracias, Marcelo, por esta comunicación y por llevarnos un poquito allí a la bahía, ese hermoso lugar que tenemos acá cerquita. No, gracias a ustedes por haberse comunicado.